profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy. Todavía continuamos con el mismo tema desde hace ya un buen tiempo. El tema, la fe destruida. Bien, hemos hablado bastante de la famosa iglesia emergente y de todo aquello que está ocurriendo hoy rápidamente, llevando a los cristianos, o tratando por lo menos si se logra bastante de verdad, al paganismo, diciéndole a los budistas que solamente incluyan a Jesús en su budismo y ya está bien. A los hinduistas la misma cosa y así por el estilo. En el nombre de la fe emergente y clásica, se está repitiendo la propia idolatría de que fuera culpable el pueblo de Israel en su tiempo. Pero no solo se está repitiendo este sendero hacia el engaño, sino que es aplaudido. Conforme sigue avanzando la evangelización emergente, muros que una vez separaron al cristianismo bíblico de las religiones paganas están siendo derribados. Así trátese de religiones paganas con nombre cristiano o no. En lugar de proclamar el Evangelio de Jesucristo que salva a los pecadores del infierno, se está predicando un nuevo Evangelio. Sus predicadores llevan puestas vestiduras interespirituales de engaño. Jesús proclamó que el camino que conduce al cielo es estrecho y que Él es la única puerta a través de la cual entrar. Pero, contrariamente, el mensaje emergente renuncia a este camino angosto hacia Dios por el establecimiento del reino, aquí, ahora. Pero aún peor, la ordenanza de Jesús que seamos sus testigos ha sido reinterpretada para significar exactamente lo opuesto de lo que dijo. Gibbs y Bauer citan a otro líder emergente para enfatizar su punto. Karen Ward, abadesa de la Iglesia de los Apóstoles en Washington, dice que ella ya no cree en el evangelismo. Haciendo eco a Gibbs y Bauer, Ward declara en la página 135, nosotros no hacemos evangelismo o tenemos una misión, nada de eso. El Espíritu Santo es el evangelista y la misión pertenece a Dios. Lo que hacemos es simplemente vivir nuestras vidas públicamente como una comunidad en la forma de Jesucristo y cuando las personas preguntan por qué vivimos de esta manera, compartimos con ellos la causa de la esperanza en nosotros, de que estamos para amarnos los unos a los otros. Atracción. Cuidar de los enfermos y de los necesitados, creo, todo el evangelio que necesitamos. O mejor dicho, crea el evangelio. Es un nuevo evangelio, basado en las obras. Mientras el cuidar de los enfermos y necesitados crea la oportunidad para compartir el evangelio, los evangelistas de la espiritualidad emergente silencian a esos que predican a Cristo abiertamente por considerarlos demasiado molestos. La nueva evangelización de la iglesia emergente, mientras puede ser en el nombre de Cristo, es en contra de Cristo. Se ha establecido un puente que tiene el potencial para unir todas las creencias religiosas en el nombre de Cristo, pero evitando el Evangelio de Jesucristo. y que en cuanto a tener un puente entre el bien y el mal. La tentación de la serpiente a Eva en el huerto del Edén, que podemos ser como Dios, permanece con la humanidad hasta el mismo día de hoy. El plan de Satanás es disminuir o eliminar por completo la separación entre él y Dios. La siguiente declaración del rey Jungian, en la página 108 de su libro Un tiempo para partir, lo explica muy bien. Dice así: es importante entender que Satanás no está simplemente tratando de arrastrar a las personas hacia el lado tenebroso del bien contra el conflicto del mal. En realidad, está tratando de erradicar completamente la separación entre él mismo y Dios, entre el bien y el mal. Cuando entendemos este enfoque, sigue diciendo, nos ayuda a ver por qué Thomas Merton dijo que todos ya están unidos con Dios, o por qué Jack Canfield aseguró que sentía a Dios fluyendo a través de todas las cosas. Todo significa todo, nada queda por fuera. Tal razonamiento implica que Dios le ha dado su gloria a toda la creación. Como Satanás es parte de la creación, entonces él también comparte esta gloria y así es como el Altísimo. ¿Usted puede creer esto? Sin embargo, es este el Evangelio que se predica hoy en muchas iglesias. Cuando esos en la iglesia emergente tratan de persuadir a las personas que necesitamos tender un puente entre los cristianos, o los seguidores de Cristo, como ellos los llaman, y los no cristianos, realmente no están hablando de alcanzar a los no regenerados para compartir con ellos el Evangelio y llevarlos a Cristo. Están hablando de llegar a un consenso, un territorio común, más o menos algo así como tierra de nadie. Leonard Sweet explica en la página 163 de su libro Tsunami del Alma y dice: la clave para navegar en las agitadas y locas aguas de la posmodernidad no es buscar algún balance o un territorio seguro intermedio, sino cabalgar sobre las olas y tender un puente entre los opuestos, especialmente en donde convergen en reconciliación e iluminación. No se necesita pensar mucho para entender lo que Sweet está diciendo con esta declaración, porque cuando habla de tender un puente entre los puestos, se está refiriendo al abismo que existe entre el bien y el mal. Esta tensión entre los dos es llamada dualismo, y en el corazón del ocultismo está el esfuerzo para erradicarlo. Si esa separación puede verdaderamente cerrarse, entonces Satanás y Dios serían iguales. La Biblia claramente declara que esto nunca ocurrirá, pero también dice que es el anhelo de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Dice. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, 12 al 15. Este esfuerzo mal dirigido para unir todas las cosas, para darle a las personas la opción de mantener sus propias prácticas religiosas, sugiriendo que no tienen que llamarse cristianos. Es una cuesta resbaladiza y es la ruina de la fe cristiana. Semir Sandanovich fue criado en un hogar musulmán europeo. Luego sirvió como pastor adventista del séptimo día en América del Norte. Hoy ayuda en el desarrollo de la iglesia emergente por medio de su papel en el grupo coordinador de la Villa Emergente y su dirección en la red, y ahí aparece Red Church, dicen Doug Paget y Tony Jones en las páginas 192 y 193 de Un Manifiesto Emergente, que Sandanovich, quien tiene algunos puntos de vista alarmantes sobre el cristianismo, declara: el movimiento de la iglesia emergente ha llegado a creer que el último contexto de las aspiraciones espirituales de un seguidor de Jesucristo no es el cristianismo, sino más bien el reino de Dios. Creer que Dios está limitado al cristianismo sería un intento para controlar a Dios. Si uno sostiene que Cristo está confinado al cristianismo, uno ha escogido a un Dios que no es soberano. Soren Kierkegaard argumentó que en el momento en que uno decide convertirse en cristiano, uno está propenso a la idolatría. En la página de internet de Sandanovich, Proyecto de la Casa de la Fe, él presenta así su visión de personas de diferentes religiones que busquen llevar progresivamente a judíos, cristianos, musulmanes y buscadores espirituales sin religión para que se conviertan en una comunidad de diferentes religiones para el bien del mundo. Concluyendo, tenemos un mundo y un Dios. Mientras Sandanovich dice que incluye a los cristianos en este sueño interespiritual para el mundo, deja muy en claro que mientras pueden estar incluidos, de ninguna manera son poseedores de una verdad exclusiva. Dicen Doug Paget y Tony Jones en la página 194 de Un Manifiesto Emergente que Sandanovich declara: es nuestra religión, el cristianismo se refiere a eso, el único que tiende el verdadero significado de la vida, o deposita Dios su verdad en otros también. Bueno, Dios decide, y no nosotros. El Evangelio no es nuestro Evangelio, sino el Evangelio del reino de Dios. Y el cristianismo no puede robarse lo que pertenece al reino de Dios. Ahí termina. Mientras es cierto que Dios es el único que decide dónde va a depositar la verdad, Él ya hizo esa decisión, y creo que usted debe estar seguro de eso. Y la respuesta a eso se encuentra en la Biblia. Cuando Sandanovich pregunta si el cristianismo es la única religión que entiende el significado verdadero de la vida, la respuesta es sí. ¿Cómo puede un budista, un hindú o un musulmán entender plenamente la verdad cuando su religión omite a un Salvador que murió por nuestros pecados? Él es el único Salvador, pues no hay otro. Aunque las religiones del mundo pueden compartir algunos preceptos morales, como no mentir, no robar, etc., la esencia central, la redención del cristianismo, es radicalmente diferente de todas ellas. La interespiritualidad puede sonar noble en la superficie, pero en la realidad, Selmanovich y los otros líderes de la Iglesia Emergente están facilitando el rejuvenecimiento de la Iglesia de Alice Bailey. En su plan de rejuvenecimiento, cada una permanece diferente, manteniendo su propia religión. Sin embargo, unidas en perspectiva, sin que ninguna religión reclame un monopolio único de la verdad. En otras palabras, todas las religiones conducen al mismo destino y emanan de la misma fuente de origen. Y claro, Bailey creía que uno que habría de venir, a quien ella llama Cristo, aparecería en el escenario a fin de conducir a la humanidad unidad hacia una era de paz global, o mejor dicho, unida. Y sin embargo, puede estar seguro de que si tal escenario fuera a tener lugar, tal como lo predijo Bailey, no habría ningún espacio para esos que se aferran a la verdad bíblica, tal como es el caso con tantos líderes emergentes. La confusión del lenguaje de Selmanovich danza oscuramente alrededor de su teología, así se dé cuenta o no. Tristemente, para esos que están perdidos y quienes están tratando de encontrar el camino, el movimiento de la Iglesia Emergente ofrece confusión en lugar de claridad. Confunde y hasta, por supuesto, derriba los muros de distinción o que distinguen entre el bien y el mal, la verdad y la falsedad, dejando que las personas tropiecen a lo largo de un sendero roto, esperando encontrar la luz algún día. En agudo contraste, Jesús le ordenó a los creyentes que brillarán como luces en medio de este mundo, o que brillaran en medio de este mundo en tinieblas, llevándole la palabra de Dios a una generación perdida y agonizante. Viviendo en tales tiempos, no permitamos, hermano mío, que nos engañen, sino que prestemos atención a las palabras que dan vida y paz, pero verdaderas. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mateo 5, 14 y 15. Pero el tiempo ya nos dice basta por hoy. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.